Música Argentina y llegamos a la recta final de este Anexados de Jueves. Y como todos los jueves tenemos este segmento, este ciclo especial de Jóvenes con Voz. Hoy vamos a tener a dos, como no son organizaciones o sí, pero son como distintos espacios, porque veníamos tratando en espacios muy particulares, ¿no? Primero fue el grupo de Scout, después... El grupo Semilla, grupo también Semilla. Estuvo por acá. Bueno, hoy en la mesa tenemos un popurrí de juventudes y de lugares de encuentro que realmente son muy interesantes para poner, ¿no? Para que tengan justamente voz. Estamos con Nico y estamos con Tommy, que también vienen acompañados y posiblemente tengamos las otras voces también. Nico forma parte del Teatro Integrado de la Casa de la Cultura y también del Deporte Integrado del sector de deporte de la Municipalidad de Villa Allende. Y Tommy forma parte del ensamble municipal, pero también forma parte del espacio Oniria, un espacio muy querido por Radio Nexo, bueno, al que hemos apoyado y seguimos apoyando siempre. Primero que nada, darles las bienvenidas. Buen día, Nico. Buen día, Tommy. ¿Cómo andan? ¿Quién se anima a hablar primero? A ver. Bueno, me llamo Nico. Bienvenido, Nico. Nico Jera se me llama yo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Bien? ¿Contento de estar acá? Contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Tommy, por ahí. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por formar parte de este ciclo y de poder ser esas voces representantes, ¿no?, de los distintos espacios de las juventudes que componen nuestra querida ciudad. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos primero? Teatro integrado, deporte integrado. Tommy, ¿haces todo eso? Sí. ¿Todo eso? ¡Qué lindo! A ver, contanos un poquito qué te gusta hacer, qué es lo que más te gusta hacer. A mí me gusta hacer deporte. Uh-huh. ¿Qué deporte practicas? Juegos con profe Mateo. Uh-huh. Y hay varios juegos que hacemos. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste también a hacer teatro? ¿Decidiste vos hacer teatro porque te llamó la atención o...? Sí. ¿O te lo recomendaron? Sí, a mí me encanta hacer teatro. Uh-huh. Por eso voy hoy los jueves de teatro. Uh-huh. Qué lindo, qué importante tener esos espacios de formación, ¿no? Porque no dejan de ser también formadores esos espacios recreativos, deportivos, culturales. Bueno, Tommy, preguntarte a vos, formás parte del ensamble municipal. Estamos hablando de espacios, tres espacios que brinda actualmente la municipalidad, ¿no? Para que justamente nuestras juventudes tengan forma de expresarse. Contanos del ensamble un poquito. Bueno, yo el ensamble entré el año pasado, entré medio de casualidad en realidad, porque, bueno, yo primero fui a Oniria, que fui antes, yo empecé a los más o menos 12, 13 años, era chico, tenía, bueno, sí, 12, 13 años, y veía videos de, no sé, de bandas, a mí me gusta el rock, y mi vieja me llevó, o sea, conoció por así datos que existía Oniria, este grupo así de artistas cooperativos, digamos, y ahí empecé a estudiar la guitarra. Y bueno, estuve ya, medio que soy egresado ya, estuve como casi 9 años capaz. Mucho. Y bueno, a partir de ahí, con obviamente los contactos con la Sole y con el hermano de la Sole, el Juan Ceballos, los dos hermanos, un día me habló el Juan que le faltaba alguien para el ensamble, una guitarra, porque había alguien que había faltado, que iba a dejar de ir, algo así. Yo ahí entré de casualidad y entré como para suplantar, digamos, un tiempito corto, y me quedé porque me copó la idea. Y es un grupo humano así que muy, muy ameno, digamos, muy sociable todo. Conocés gente nueva, gente que ya conocías, y está bueno porque es otra cosa, es diferente. Y la verdad que está muy bueno para desarrollarse, para conocer gente, para tocar en vivo, para sacarse el miedo, para distraerse, para todo. Experimentar también la música, ¿no? Sí, eso tiene... También el ensamble, me parece. Aparte que es como más gente. Por ejemplo, en el caso de Oniria se arman como ensambles así anuales, que somos 5 o 6 personas como mucho. Y esto es una cosa que son como 15 personas, hay más instrumentos, es otro tipo de música también. Uh-huh. Qué lindo el ensamble. Sí, me dan muchas ganas de participar. La verdad que me parece que son espacios muy importantes para la expresión, ¿no? En el caso tuyo, Tommy, el teatro, el deporte, la música, quien se anime o quien quiera responder, pero cuando llegaron a esos espacios, ¿cómo se sintieron, cómo los recibieron, cómo hicieron para formar grupo, ¿no? Para integrarse a ese grupo. Bueno, en mi caso fue... Bueno, vos ya conocías también un poco. Claro, ibas un poco invitado. En el caso del ensamble yo iba, claro, no fui solo, entonces se me hizo un poco más fácil. Pero es como te digo, gente muy social, muy piola, muy ameno todo. No es una cosa seria de más, digamos, ni nada. Así que es muy lindo, digamos. Sobre todo eso, de la cuestión humana, sociable. Aparte que hay música entre medio, instrumentos. Toda gente que conoce quizás un instrumento capaz de con anterioridad. Entonces, como que se junta todo eso con los profes, con el ensamble justamente. Y nada, es muy fácil. Es esa pertenencia eso. Promovida por un sentimiento común que en este caso es la música. Sí, obvio, totalmente. ¿No? Una cuestión del arte, ¿viste? Una cosa muy linda. Para cualquiera de los dos, el que quiera responder, ¿qué es lo que más les gusta de participar en ese espacio? Bien. ¿Qué te hace sentir bien? Sí, me siento bien. Bueno. Es lo más importante de todo. Es lo más importante. Si no te sentís bien en un lugar, es como que... ya tenés, digamos, la puerta para cualquier, para probar otra cosa. Sumamente interesante en ese sentido. ¿Y qué te hace sentir como parte de ese grupo, de ese espacio de pertenencia? El grupo de teatro. Uh-huh. El grupo de teatro. Sí. Y me acompañó a mí a compañía de teatro. A ver, está, vamos a contar, está Sole Ceballos acá también en el estudio y está la mamá de Nico, a Marisa, que también la vamos a estar saludando. Claro, perdón, cierto que no había dicho que no estaba. Hola. No, agrego que el Nico también forma parte de los Rompesiesta, que es un espacio también muy querido y que viene mucho a la radio y sí. Que acompaña a una persona muy querida por, creo que todos los que estamos acá, que es la Coti. La Coti. Por eso él la nombró y es otro espacio que también es muy importante para los jóvenes de Villa Allende. Y el Nico también. O sea, el Nico tiene una lista muy larga de espacios. Está en todos lados, Nico. Bueno, mejor, hay que ocupar esos espacios. Es importante ocupar esos espacios. Pero me parece que es una demostración de justamente que te sentís cómodo en esos lugares. Sí, por eso voy a muy bien tocar. Bueno, saludamos también a Marisa, aprovechamos el momento, a la mamá de Nico, porque me imagino que, bueno, como mamá también lo acompañas en todas esas actividades que hace, ¿no? Sí. Buen día. Hola, buen día. Sí, es muy importante para él asistir a todos estos espacios, porque, bueno, Nico... tiene síndrome de Down, entonces por ahí para las familias que tienen hijos con discapacidad les cuesta mucho encontrar lugares a donde insertarlos, y esto que nos ofrece el Estado me parece maravilloso, y él es sumamente feliz en todos los espacios, los disfruta a full, y eso es lo que interesa, ¿no? Que estén contenidos y contentos. Me parece importante resaltar esto de los espacios de inclusión, ¿no? Y que les permitan poder desarrollarse y desenvolverse en lo que cada uno y cada una desee hacer. ¿Cómo venís vos también acompañando todo ese trayecto? Y bueno, no es fácil, pero cuando uno ve que existen lugares donde los cobijan y los contienen, son fundamentales, pero bueno, importante que las familias estemos, estemos con ellos y escucharlos a ellos también, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y qué es lo que disfrutan, para que puedan desplegarse con sus potenciales, que todos lo tienen, y disfrutar con ellos. Tenés un artista. Es un... Y multifacético. Tenés un artista. En ese sentido quería preguntarte y aprovechar, ya que estás hablando el micrófono, si vos tuvieras que invitar a la gente a sumarse a esos espacios de los que participa, ¿qué les dirías? ¿Cuál resaltarías como el plus? Y yo resalto la contención, donde todos son iguales y que buscan el potencial de ellos, buscan lo que saben hacer, no lo que no pueden hacer. Entonces, a partir de ahí, para arriba y sin límites, sin límites. Muy bien. Bueno, ahora estaría bueno también entrar, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de la inclusión, que es algo elemental y fundamental en estos tiempos sobre todo. Pero también este sentido de pertenencia, lo importante de pertenecer y de encontrar estos espacios que son también un poco, no solamente la formación, sino que muchas veces nos incentivan a lo que queremos ser. En este caso, por ejemplo, Tommy, vos nos contabas de que bueno, tu profesión o tu estudio profesional va por un lado, pero por el otro lado también tenés esta parte artística. ¿Vos sentís que en algún momento esto de hacer música te puso en jaque el estudio o no? De decir, no, bueno, yo la verdad estudio esto porque, bueno, quiero tenerlo, pero en realidad lo que yo quiero hacer es música. Bueno, fue una dicotomía importante, sí. Yo estudio Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba ya hace 4 años y tuve hace 4 años esa dicotomía de decir, bueno, quiero seguir la música de manera profesional, como se dice, o quizás más de una manera más académica, sobre todo, no sé si profesional sería la palabra que sea adecuada. Pero yo sigo tocando, yo tengo mi banda, aparte particular mía, qué bien. Que con amigos que también fueron a Oniria también, o sea que salimos todos del mismo semillero, digamos, también de hace muchos años, pero sí, se me dio esa duda, digamos. Pero yo decidí, bueno, yo también, mi padre es abogado, entonces también tenía como una cuestión importante, digamos. Sí, pero aparte porque aparte de la cuestión del legado, que obviamente sí, yo siempre en mi casa escuché una cuestión, entonces me gusta también, obviamente. Entonces, bueno, fue una decisión importante, pero yo, por más que haya decidido estudiar Derecho, esta cuestión, yo sigo tocando, yo a Onira quizás ya no voy en sí, porque ya me egresé. Pero, o sea, me egresé y ya era grande. ¿O te egresaron? Entonces, sí, una cuestión. Fue negociada también. Sí, porque era el mismo profe muchos años, ya estaba bien, fue una decisión de mutuo acuerdo, claro. Exactamente. Pero yo sigo yendo a venir de vez en cuando, es como una segunda casa también, porque yo tengo amigos ahí que formé vínculos humanos que, obviamente, como las Soles, siguen hasta hoy y van a salir. Pero sí, la música siempre sigue más allá del que uno decida o no estudiar composición, quizás musical o lo que sea, más allá, digamos, de ya yendo a un punto más académico, terciario, universitario, lo que sea. ¿Qué le dirías a otras personas o a otros jóvenes de animarse a formar parte de distintos espacios? O sea, vos, por ejemplo, empezaste, arrancaste, te insertaste, aprendiste, bueno, y eso también nos va marcando en la vida. Por ahí puede haber jóvenes del otro lado que están en duda, no se animan, son tímidos o por una condición u otra no lo terminan haciendo. ¿Qué consejo, qué mensaje vos le podrías dar para decir, anímense, hagan esto? Bueno, esto que les gusta, que los apasiona. Sí, y lo que yo les puedo decir de mi experiencia es que a mí aprender a tocar un instrumento, particularmente yo que toco la guitarra, me cambió la vida. O sea, yo agarro la guitarra todos los días, siempre hay un momento al día en el que uno se distrae y se abstrae de todos los problemas, ya sea personales o generales, del país, lo que sea, y con eso viene todo lo demás, toda esta gente que uno conoce, los grupos que arma, bandas, experiencias, lugares que uno conoce, que ha ido a tocar, que no hubiera conocido nunca si no hubiese decidido. Yo, como te digo, tenía 12 y mi vieja me mandó porque me vio un potencial así. Pero más allá de eso, yo era chico y tuve la suerte que lo hice de chico, pero gente grande, o sea, al ensamble va gente más grande que yo, mucho más grande que yo. Claro, gente quizás hasta de la tercera edad, te digo que es una cuestión de que te distrae, te hace bien y te ejercita hasta la cabeza. O sea, es una cuestión de aprender una cosa, es como uno aprende, no sé, yo estudio Derecho, pero también estudio un instrumento y es quizás tienen la misma complejidad, o sea, pero es sobre todo es muy, muy enriquecedor al alma, al espíritu, a la psique y bueno, todo, a la cuestión humana, social, etcétera. Así que yo les digo, cualquiera que escuche y tiene las ganas y quizás tiene la duda de ¿seré bueno, no tendré talento? Son cuestiones que obviamente hay gente que tiene más talento que otras, pero desde la voluntad todo eso se suple y lo que uno gana es muy reconfortante y muy muy enriquecedor para el alma y para uno mismo y para la familia y para todo. Uh-huh. Preguntarte, Sole, como profe, como docente, como amiga de tus alumnos, como compañera, como gran música que sos de nuestra ciudad, de nuestro corredor, que, y también de acuerdo a tu experiencia, larga experiencia, ¿qué mensaje vos le darías a los jóvenes para que se animen a formar espacios más allá de la música en este caso, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es tu visión de eso y qué le podrías decir? No, sobre todo que creo que, bueno, sobre todo en estos momentos es muy importante encontrarse a compartir, a charlar, aunque sea tomar un mate, como decís vos, mate de la música. Uh-huh. La música creo que es una herramienta más para encontrar padres, digamos. En este caso, jóvenes por ahí estamos hablando de un rango etario en particular, pero creo que lo más importante hoy es encontrarse, charlar, descargarse un poco. Por ahí la música, como decía el Tommy, sirve también para eso, para descargar y olvidarse de algunas cosas, pero también necesitamos encontrarnos para ser consciente de otras cosas que pasan, que nos pasan como pares, y organizarnos. A ver, yo creo que todo lo importante en estos espacios es encontrarse y pensar qué queremos mejorar, en este caso en nuestra ciudad, en nuestro caso como Oniria y también como profes del ensamble, que también siento que es un espacio de militancia, hablándolo, sacándole ese peso que tiene para mucha gente lo de la militancia. Son todos espacios de militancia. Sin partidismo, estamos hablando. Claro, pero bueno, viste, mucha gente le tiene miedo a esa palabra. Pero sí. Son todos espacios de militancia, como, y en este caso, la cultura como herramienta, para, en el caso nuestro siempre, es transformar. O sea, yo creo que el arte te puede transformar el mundo, digamos. Uh-huh. Es como un granito de arena en algo mucho más grande. Pero ahí estamos, tratando de transformar. Y nosotros creando estos espacios de encuentro, siento que estamos aportando nuestro granito de arena. Uh-huh. En el caso particular del ensamble, quería comentar que, o sea, a partir de la pandemia, el ensamble se traslada a la Casa de la Cultura y es lo que es hoy, digamos, como un ensamble más de la ciudad. Pero el proyecto nace como ensambles barriales, como talleres barriales, que creo que tuvieron también tienen, porque todavía hay algunos talleres en los barrios, una importancia muy importante, y ahí creo que se movía mucho más el rango etario de jóvenes, lo que es el taller de murga y el del ensamble, teníamos sobre todo niños y adolescentes, que en ese caso había un sentido de pertenencia muy grande con el barrio en sí, y por ejemplo en Barrio Español los mismos chicos iban a todos los talleres, o sea, ellos no sé si les importaba en sí aprender guitarra, ellos querían estar juntos y hacer algo. Entonces, un día iban a guitarra, otro día iban a tejido, el otro día iban a murga. Es como, bueno, vamos. Tiene sentido de pertenencia. Claro, totalmente. Al barrio. Y eso creo que es muy importante. En este caso, el ensamble ya no está en el barrio. Sí estamos con el inicial en el barrio La Amalia. Pero sé que murga sigue, tejido sigue. Y siento que esos espacios hay que mantenerlos y fortalecerlos. El Estado, como dijo, ¿cómo era? Marisa, es muy importante que el Estado fortalezca estos espacios, que son en territorios particulares y a su vez son gratuitos, que no hay muchos municipios que aporten estos espacios, que sigan sosteniendo espacios gratuitos. Así que en ese caso felicito que se sigan sosteniendo. Y creo que es muy importante que también se fortalezcan desde el alumnado, digamos. Porque si nosotros en cada taller somos 20, 25 personas, y no hay forma que alguien venga y diga, lo voy a cerrar, porque en cambio, si somos dos o tres, cuesta un montón. Entonces, no es solo el Estado el que tiene que brindar, sino que todos nosotros tenemos que estar apoyando esos espacios para que sigan creciendo y se sigan abriendo más. Y así tuvimos... En los talleres barriales hubo no sé bien qué años fueron, pero años muy florecidos, digamos. Llegamos a ser, no sé, 7 talleres en 4 barrios distintos. Las murgas, llegamos a tener 7 murgas barriales con un carnaval gigante, con una comisión de carnaval gigante. Y eso va más allá de la propuesta del Estado, sino que lo llenábamos todos, ¿no? Digamos. Claro, eso, qué importante incentivar a nuestras juventudes a que participen de distintos sí. espacios y probar también, ¿no? Porque por ahí decís, bueno, voy a arrancar por este lugar y la verdad me di cuenta que no es lo mío, no es el proyecto que me gustaría desarrollar, y bueno, eso también le va marcando un poco el camino hacia el futuro. Así que la importancia de apropiarse de uh-huh. todos los instrumentos que tengamos, de participar sin miedo, de elegir uno, elegir dos, elegir tres, hasta también dar con nuestro descubrimiento. Claro. Porque es un descubrimiento. Parte de. Claro, saber qué queremos ser, qué queremos hacer, para dónde queremos ir, con qué nos sentimos cómodos, con qué no nos sentimos cómodos. Y Nico se siente cómodo con todos esos espacios, así que eso es un montón. Nico, preguntarte si te gustaría desarrollar o hacer algo más en tu vida, aparte de la murga, aparte del deporte y aparte del teatro. ¿Hay algo que digas, la verdad me encantaría hacer esto, me encantaría probar por acá, me gustaría estudiar tal cosa? Sí, yo voy a Córdoba a tocar la murga. Uh-huh. Y después el sábado, el día niño, ahí toco. Uh-huh. Que hacen eventos, que el jueves fueron al Desafiarte. Sí. Y el sábado tuvieron en el polio, en el festejo del Día del Niño. Ah, mirá. Tocando con la MUR. Qué lindo. Y también me gusta la lengua de señas. En la lengua de señas. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te sentiste montando un show por el Día de las Niñeces? ¿Te gustó? Sí, me encanta. ¿Fue la primera experiencia que tuviste así? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te dio un poquito de vergüenza o no? No. Cero timidez. Vergüenza. Muy bien. Muy bien, no, esto no, se merece Nico aplauso. Tiene muchos escenarios. Y la verdad que estamos viendo que sí, no, vos le haces a todo, ¿no? Todo lo que sea artístico. Bueno, no sé si quieren contar alguna experiencia, dar un mensaje, alguna anécdota, algo que tengan para contar, y si no vamos ya cerrando este bloquecito, y desde ya obviamente agradecerles muchísimo el tiempo a los invitados y a las acompañantes también. No, bueno, por mi parte, que no sé si una anécdota puntual, pero así general, esta cuestión de que uno, yo por ejemplo, vuelvo a la facultad, que voy a Córdoba, yo vivo acá, y un día que tengo que hacer tiempo por alguna cuestión, paso a Oniria porque siempre sé que hay alguien, sé que hay una guitarra o alguien para tocar algo, o para tomar mate, o para compartir una charla, lo que sea, no solamente de música, sino cuestiones personales, uh-huh. amistad. Así que, como dije antes, es como una segunda casa, y bueno, eso es, la verdad que es muy lindo y muy reconfortante y muy, muy lindo, la verdad. Bueno, el arte como bandera en esta mesa de jueves, en este nuevo espacio de Jóvenes con Voz, el 29 de agosto, y ya se nos va terminando. Pregunta, abre el juego. No. ¿Agosto interminable o vamos bien? ¿Qué percepción? No, ¿no terminamos? Bien. Sí, yo porque cumplí año también la semana pasada, ah, así feliz que cumpleaños. Tampoco me quejo mucho. Muchas gracias. Claro, ahora voy entendiendo. No, a mí los agostos se me hacen eternos y este, al contrario, se me pasó muy rápido. Ajá, no sé, mirá, qué pasó este año. Percepción, ¿eh? No, a usted le parece. Sí, no mucha sé diversidad. Qué pasó. De golpe se fue a agosto. Por suerte, porque agosto la verdad que. Ah, la verdad que qué. Para abajo. Odio agosto. Bueno. Hace frío, que venga la primavera de una vez. Eso ya es una cuestión de todos los años. De todos los años. Nico, agosto, ¿cómo sentiste este mes? ¿Te gustó este mes? ¿La pasaste bien? Decís, no, este mes que pase más rápido, ya que se vaya agosto. Sí, bien, todo bien. Bien, bien. La mamá de Nico, agosto interminable, agosto pasó rápido. Perfecto. Bueno, una mesa. La Majo pregunta. La Majo. Majo, interminable agosto, corto, largo. Interminable. Estamos medio empatados, me parece, ¿no? Es como mucha diversidad. Sí, sí, pero medio empatado, me parece. Como que la verdad, ahí. La verdad que sí. El espacio para invitar. Sí, obvio. Ya que vinimos a hablar del ensamble, el domingo al mediodía vamos uh-huh. a estar haciendo una peña en la minerita Unquillo. Con un grupo de amigas que jugamos al básquet, nada que ver, porque uno tiene que hacer de todo, como el Nico. Pero son todos espacios de pertenencia. Claro. O sea, en mi caso, la música es como o sea, es lo que me apasiona, pero también es mi trabajo. Entonces el deporte es lo que yo uso para descargar, lo que yo uso en la música, yo el deporte. Bueno, y vamos a hacer una peña para juntar plata, necesitamos comprar una pelota nueva y demás. Y ahí va a estar tocando, abriendo la jornada, el ensamble de la villa. Muy así bien. Que invitadísimas y un montón de artistas. Después les paso la grilla y la invitación. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar, obviamente, de estar ahí. Nico, Tommy, Marisa también, Sole Ceballos, muchas gracias por venir. Gracias también al fomento de este espacio generado por la mesa social, desarrollada por la municipalidad. Y bueno, bienvenidos y que sean muchas voces más. Tierra que te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.